se va, el show se está terminando. Ya se va, la nueva luna se va. ¡Abrace, vamos! Ya se va, el show se está terminando. Ya se va, la nueva luna cumbia. Ya se va, el show se está terminando. Ya se va, la nueva luna se va. Ya se va, el show se está terminando. Ya se va, la nueva luna se va. Y las palmas arriba, palmas. El mago, Walter, Javi, Cristian, el pecoso, Sebastián, Horacio, Carucha, Andresito, Cepillo, a los Queenie, Velozzi. Nos vamos, gracias. Ya se va, eso se está terminando. Ya se va, la nueva luna se va. Ya se va, eso se está terminando. Gracias, chau, chau. Ya se va, la nueva luna se va.